estás perdida, sin amor y sin cariño. De eso me alegro con todo el corazón. Ignorante fuiste al creer que yo era uno de esos que soportan por amor. Estás perdida a dos pasos del abismo. En mí ya nunca encontrarás la salvación. Yo te quise, mentirosa, no lo niego, hasta el día que pagaste tu traición. Yo te quise, mentirosa, no lo niego, hasta el día que pagaste tu traición. No me busques, que no he de volver contigo. Estás perdida, despreciada y sin perdón. Yo ahora tengo lo que no tuve contigo, un cariño y un amor que quiero más. Yo ahora tengo lo que no tuve contigo, un cariño y un amor que quiero más. Estás perdida, sin amor y sin cariño. De eso me alegro con todo el corazón. Ignorante fuiste al creer que yo era uno de esos que soportan por amor. Estás perdida a dos pasos del abismo. En mí ya nunca encontrarás la salvación. Yo te quise, mentirosa, no lo niego, hasta el día que pagaste tu traición. Yo te quise, mentirosa, no lo niego, hasta el día que pagaste tu traición. No me busques, que no he de volver contigo. Estás perdida, despreciada y sin perdón. Ahora tengo lo que no tuve contigo, un cariño y un amor que quiero más. Ahora tengo lo que no tuve contigo, un cariño y un amor que quiero más.